a los presos políticos que no tuvieran delitos de sangre. ¿Eso qué quiere decir? De que quienes no habían asesinado a ningún policía, un carabinero, no habían atentado contra ninguna autoridad, sea un supuesto amnistía. Lo que hace el gobierno es que ya, bueno, el gobierno en la actualidad, ya en los años 80, finales de los 80, comienza a visitar las cárceles y a proponerle, sabiendo ya que esto era una democracia, o sea, que se venía la democracia como entre el pacto entre los militares y los demócratas, visita las cárceles para proponerle a presos políticos de ese entonces que colaboraran con este nuevo gobierno que se venía. Es así como, en base a ex prisioneros políticos de los años 80 e incluso de los 90, algunos se transforman en colaboradores del Estado para infiltrarse dentro de estos grupos que oponían resistencia, como bien decía. Y bueno, el más descarado terrorismo de Estado, por decirlo. ¿Qué pasó con los grupos armados que había en ese momento? Bueno, esto es importante recalcarlo, porque la continuidad que le dieron estos grupos, tanto voy a nombrarlo así brevemente, que fueron el Mapu Lautaro, el MIR, que significa el Movimiento Izquierda Revolucionaria, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en su momento venía a ser el brazo armado del Partido Comunista, luego una fracción dentro del mismo frente y uno que se declaró autónomo, por decirlo. Estos tres grupos constituyen la fuerza más, con mayor fuerza, que practicaba la lucha armada. Su objetivo era como poner el socialismo en Chile, pero los medios que utilizaron igual mezclan un poco los latinoamericanos, si bien su tendencia era marxista-leninista, mezclan cosas bastante particulares, como fueron las expropiaciones, y luego la repartición de alimentos, la repartición de cuadernos para en zonas populares, por decirlo, en barrios pobres, de medicamentos, en su momento de preservativos, cosa que era bastante, que no era desconocido en ese entonces en Chile, con todo el veto que había por la dictadura. También la repartición y expropiación de música, que también la cultura venía a ser algo de todos, por decirlo. Son cosas bastante interesantes. Pero estos tres grupos constituyeron una fuerza bastante problemática para lo que era la dictadura en su momento, y lo fue para la democracia ya asumida en los 90. Ellos entendieron de que la democracia era una continuidad de la dictadura de Pinochet, y obviamente lo fue así. ¿Pero esos grupos cuando desaparecieron o...? O sea, se puede decir de que fueron desarticulados como el 94, 95, porque en su mayoría todos fueron encarcelados o asesinados. O sea, lo que sucedió a partir de los 90 fue de que el Estado perfeccionó los mecanismos de represión que la dictadura le había heredado, perfeccionó las instituciones amparadas desde el Estado, como en su momento fue la CNI, que era la Central de Informaciones, y que a partir de los 90 se llamó el Consejo de Seguridad Pública, más conocido como la Oficina, quienes eran los encargados de desarticular y exterminar a estos grupos, fueron quienes se dotaron de herramientas y de medios para poder hacerlo. Y fue así como o muchos murieron o muchos pasaron a la cárcel. ¿En qué momento sale la ley antiterrorista? La ley antiterrorista proviene de la dictadura, ¿no? La ley antiterrorista fue creada en el año 84. 84-85, no lo sé muy bien, pero más o menos en esos años, por Pinochet. Y que es una ley que muy pocas veces se ha aplicado en democracia, sobre todo a mapuches, que ahora también la han aplicado con algunos anarquistas. A ver, esa ley nace cuando se dan los primeros fuertes de resistencia de los 80, sobre todo al calor del nacimiento del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Y en los 90, bueno, en los 80 obviamente se aplicó, y en los 90 también se aplicó a los distintos grupos que participaban, y hoy en día se aplica a las comunidades en resistencia del pueblo mapuche, y se ha intentado aplicar en algunos casos, a distintas detenciones que han habido con respecto a los grupos anarquistas o antiautoritarios, por decirlo. Me pareció curioso que una de las cosas de la transición, había una canción como símbolo de la transición en Chile, ¿no? Que dice, bueno, os voy a poner un cachito, Chile, la alegría ya viene, que se parece casualmente mucho a una canción que teníamos también aquí en la transición. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Bueno, y ahora vamos a escuchar un cachito para también chilenos que nos puedan estar a oír, para que vean ahí lo parecido. La canción de la transición aquí. Que es la, bueno, muchos ya la conoceréis, Sin ir a libertad. Utilizada también por el tema del terrorista. Bueno, esta, como ya la conocemos, no hace falta que la dejemos más rato. Pero es curioso como la transición allí, la transición aquí, pues se pueden parecer en muchas cosas, ¿no? Como se han ido tapando y como ha habido una herencia de la dictadura de la misma manera. Bueno, vamos a escuchar un cachito de un documental que se llama Bichos al Acecho, que explica un poco en qué momento, bueno, explica un poco, que igual también podrías comentar un poco antes, en qué momento empieza a haber esos ataques directos, de acción directa contra el Estado y el capital, y en qué momento ese movimiento empieza a tomar más fuerza. ¿Cuándo empieza el movimiento anarquista de alguna forma a pasar más a la acción directa? ¿Cuándo empieza a tomar peso esto? O sea, como a nivel más como histórico, en el sentido, los grupos anarquistas no han tenido un fuerte, por decirlo. A partir de los 90 eran otros grupos, si bien, o sea, a cada cual les tocó vivir eso y lo comprendieron en su momento y fue lo que les tocó por decir, pero los grupos anarquistas como tal existían minúsculamente, pero no eran un algo, por pero decirle, sí, pero sí que hay un momento, ¿no?, en el que empieza a haber más ataques a... O sea, se puede decir de que hoy en día sí la idea anarquista, sí la idea libertaria, la idea antiautoritaria, tiene un fuerte dentro de un sector que se puede decir anticapitalista, con todos sus ribetes, ya sean populares, venidos de la izquierda, venidos de un amplio sector, pero sí toman y recogen lo que puede ser el pensamiento libertario. Y eso sí se ve hoy día, como más diversificado. Bueno, vamos a poner este cachito que habla, es un poco de cuando empezó a haber esos ataques de los encapuchados, ¿no?, que les llaman allí, ¿eh? Para el poder, el potencial enemigo interno a combatir. Para lograr la penalización de este enemigo, se ponen en marcha una serie de medidas legislativas, entre ellas la modificación a la ley de control de armas y explosivos, la que incorporará a la bomba Molotov como un explosivo y por ende su penalización por el porte y o lanzamiento de la misma. Una vez aprobada la ley, se comenzó a hacer efectiva la legislación, registrándose ya una decena de casos de encarcelamiento por el porte o el lanzamiento de las bombas Molotov. Estamos trabajando y terminando una iniciativa legal destinada a sancionar el andar encapuchado dentro de manifestaciones públicas causando desórdenes. La capucha, como lo decíamos, comienza a representar un ícono que preocupa al poder, por lo que también se busca la forma de penalizarla. Luego de la marcha por la conmemoración del golpe, el año 2006 se realizó lo que la prensa llamó la cumbre antivandalismo, en la que se reunieron el ministro del Interior, Belisario Velasco, el intendente de entonces, Víctor Barrueto, el general director de Carabineros, José Bernales, el director de Investigaciones, Arturo Herrera, y el director de la ANI, Gustavo Villalobos. En esta cita se acordó la presentación de un proyecto de ley que sancione a quienes sean sorprendidos cometiendo disturbios, usando capuchas o cubriéndose el rostro. Estos son los mecanismos legales que utiliza la Concertación. Pero como eso no basta, posterior al escándalo que produjo el lanzamiento de una molotov contra la Moneda durante la marcha de conmemoración del golpe militar, específicamente el 26 de septiembre del 2006, se allanó una casa ocupa ubicada en calle San Ignacio, en el centro de Santiago. El despliegue mediático titulaba "Allanan fábrica de Molotov". Paradójicamente, en letras chicas y en la parte de abajo del mismo diario se leía: "Se encuentran cuatro botellas con elementos para fabricar Molotov". Este burdo montaje, encabezado por el ministro del Interior y la CIP, hoy OS9, organismo perteneciente a los Pacos, duró un par de semanas hasta que los detenidos quedaron en libertad. Pero el golpe comunicacional fue escandaloso. La prensa burguesa, una vez más, se prestó para el show. Y eso no es nada nuevo. Siempre han colaborado en... No nos interesa vivir como los poderosos creen que vivamos, sumidos en el consumo, en el egoísmo, en la indiferencia, en el puro carrete, en fin, en la nueva ideología del capitalismo. A este sistema se le combate. Hoy nosotros lo hacemos en la calle con nuestras capuchas, con las molos, con las ondas, con las ganas y la actitud de que es mejor luchar que sentarse a esperar, que dejarse pisotear. Porque nosotros sí estamos ahí con destruir a este sistema y todo lo que a él huela. El capitalismo, con un nuevo rostro a partir de los 90, con sus nuevos administradores, ya no con traje de milico, sino de terno y corbata, han seguido explotando y asesinando hoy con menos balas que antes. Hoy lo hacen con la pasta base, con tarjetas de crédito, con cheque en garantía. Es ante esta realidad mediocre e inhumana que nos declaramos anticapitalistas y subversivos. Porque este orden capitalista, que solo está al servicio de los ricos, lo subvertimos con las barricadas, con nuestro rostro encapuchado, como también en nuestra vida cotidiana. Somos revolucionarios porque queremos destruir todo lo que es y engendra este sistema, y porque queremos construir una sociedad libre, justa y humana. Juventud Encapuchada. Bueno, para este segundo bloque queríamos repasar un poco los ataques que ha habido en los últimos años y el contexto en el que, o sea, esos antecedentes que se adelantaron a la muerte de Mauri y a las razones por las que murió Mauri, ¿no? Sacado de un vídeo de un colectivo contra información de Chile, de Santiago de Chile, Sinapsis, hace un repaso a los últimos ataques que hubo desde el 2006 y se ve como en los últimos años ascendían los ataques, ¿no? Dice que en el 2006 hubo 14 bombas, 14 ataques con explosivos. En el 2007 habla de 22 y en el 2008 de 23 ataques explosivos. Todos estos ataques siempre son reivindicados, ¿no? Pues van desde hasta medios de comunicación a edificios institucionales o a símbolos más, digamos, del libre mercado. Yo lo que quería preguntarte, así como tú que has estado allí, ¿hasta qué punto toma sentido esas palabras que igual aquí a veces suenan a la ligera, que es guerra social, ¿no? ¿Hasta qué punto cobran sentido en ambientes anarquistas y se sienten? Decirlo en sentido, por ejemplo, lo que pasó, que si bien no lo hemos nombrado, o sea, mucho, o sea, el programa viene especial por la muerte de Mauricio Morales, de que murió porque le detonó un artefacto explosivo en Chile, en Santiago de Chile. Entonces, a raíz de eso, viene un programa como hablando del contexto social y político que se vive en Chile. Con respecto a esto último que me pregunta, podemos decir de que cuando muere Mauricio, también lo que me dan a entender algunos compañeros es de que las cosas, cuando sucede esto, se dice de que en estos momentos duros es cuando se asume quiénes son los que gritan, por decirlo, guerra social, en otro momento, y quiénes hoy día lo siguen gritando y siguen afiatándose en esa consigna que se puede decir. Entonces igual creo que en estos momentos duros o en los momentos difíciles cuando las personas tienen que seguir gritando esa consigna. Claro, es que y si bien eso es lo que me han mandado a entender, de que en algunos, y que han estado bastante afiatados con los compañeros más cercanos con respecto a la muerte de Mauricio, se ha dado. Y creo que eso es importante. De alguna forma es cuando se asume que la guerra va en serio, ¿no? Que no es una consigna sin más. ¿Cuáles fueron algunos de los ataques en estos años que de alguna forma fueron más importantes? ¿Cómo los trató la prensa? ¿Y de qué forma, de alguna manera, ahora tienen todo preparado para los allanamientos que ha habido, para la criminalización mediática que también están haciendo ahora? Por ejemplo, el año 2006... cuando el Estado, con la investigación que está haciendo el Estado chileno hoy en día y sus policías y sus jueces, parten alrededor del año 2006, y yo supongo que parten a raíz de un artefacto explosivo que detonó en la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, en pleno centro de Santiago, en donde, bueno, por lo que se lee en el comunicado, se dice de que ese ataque quería demostrar que no podían ser controlados y que no había nada que controlara como el accionar de distintos grupos, por ejemplo. Se puede decir de que ese fue algo bastante, no importante, pero sí que marca, o sea, que marca como un comienzo de algo, o yo qué sé. Luego, en ese mismo año, hay distintos ataques, como el de a raíz del 11 de septiembre, en donde se ataca la Catedral Castrense, que es la catedral militar, en donde en Santiago de Chile, en donde se hacen, por ejemplo, se hace en esos años, ahí donde se velan a los muertos que en el año 86 murieron cuando se atacó, se hizo un ataque, el Frente Patriótico atacó a la comitiva de Pinochet para asesinarle. Entonces en esa capital militar se velaban los restos y se hace un homenaje cuando se cumple cada año la conmemoración de la muerte de ellos, no del ataque obviamente. Entonces, bueno, se atacó eso, luego el Consejo de Seguridad del Estado, a raíz de la muerte de Pinochet y los 100 años de la matanza de Santa María. ¿Se cuentan entre esos ataques el cóctel Molotov al Palacio de la Moneda? No, eso fue en la marcha del 11 de septiembre del 2006. Ajá. Que también marca un precedente con respecto al tema de los encapuchados, la prensa, lo que vocifera la prensa, lo que vociferan las policías, lo que vocifera el Estado con respecto a los encapuchados. Sale a relucirse una supuesta ley que penalizaría el hecho de andar encapuchado, sale a relucir la ley de control de armas modificada para el uso de bomba incendiaria o de tipo Molotov. Esa ley sí ha salido, la de los cócteles Molotov, sí, ¿no? Sí, es más grave a veces llevar un cóctel Molotov que o sea, un kilo de cocaína. Bueno, es un ejemplo que ponía un abogado en uno de los vídeos. No. Lo que, o sea, como la ley equipara un cóctel Molotov, por ejemplo, con un arma, ¿no? Sí, o sea, con un arma. Porque la pena es casi similar. Similar. Bueno, decir que esa ley se creó en el año 72 dentro del gobierno de la Unidad Popular, ajá, de Salvador Allende, y fue creada para desarticular los cordones industriales, ajá, y para allanar las fábricas para encontrar armas. Ajá. Esa fue una ley creada en esos años. Igual es una cosa a remarcar. En estos últimos años también ha habido otros compañeros que han perdido la vida, pues a manos del Estado, por policías. Quizás podríamos recordar algunos. O sea, igual la lista es bastante grande, pero por ejemplo, ya en los 90, en su periodo, como se vivían estos años de plomo, por decirlo, murieron como alrededor de 30 personas asesinadas por las balas del Estado o de distintas formas. Ya la dictadura un montón. Ya pasando la mitad de los 90, se puede decir que en el 98 muere asesinada por las balas del Estado Claudia López en una protesta nocturna el día 11 de septiembre en una población llamada La Pincoya. El año 99 muere producto por las balas del Estado en una manifestación nocturna a la afuera de la Universidad de Arica Daniel Menco, o sea, de Iquique, perdón. ¿Qué más podríamos decir? La muerte de Matías Catrileo el año 2008, perdón. La muerte de Johnny Cariqueo. La muerte de Rodrigo Cisterna, un trabajador forestal de que fue asesinado por las balas del Estado mientras quería en una huelga que se convirtió salvaje. Y bueno, así podemos seguir nombrando la muerte de un sinfín de personas. Que si bien no son conocidas ni reconocidas por dentro de un movimiento, constantemente mueren a diario por las balas del Estado. En una publicación solidaria que ha salido en Barcelona llamada La Peste Negra, el mismo nombre que tenía que tener una editorial en la que iba a participar el compañero Mauri, hay un comunicado que salió a raíz del asesinato de Johnny Cariqueo y explica un poco pues todo el contexto, ¿no? Sí, fue una acción que se realizó en venganza por el compañero muerto y se sacó un comunicado reivindicando la acción que dice así: en venganza por muerte de Johnny Cariqueo Ñáñez, atacamos a los verdugos de la 26 comisaría. Niple relleno con pólvora más un sistema de relojería fue lo que utilizamos hoy para atacar la 26 comisaría de Pudahuel, uno de los tantos centros de tortura y vigilancia de los explotados, poniendo en evidencia su vulnerabilidad, mostrando la factibilidad del ataque, concretando la repulsión a los guardianes del orden de los ricos. La razón del ataque tiene nombre y apellido: Johnny Cariqueo Ñáñez, joven anarquista que fue detenido minutos después de que fuera inaugurada en Pudahuel la Plaza 29 de Marzo, dedicada a los combatientes populares caídos en dictadura y democracia. Johnny, junto a otros compañeros, fueron interceptados por un furgón del GOPE. tras recibir una golpiza del grupo, fue detenido y derivado a la 26 Comisaría de Pudahuel. Allí fueron constantemente agredidos física y verbalmente. A raíz de la paliza, Johnny comenzó a sufrir dolencias cardíacas. Ante la solicitud de asistencia médica, solo recibió más golpes. Murió, producto del infarto, el lunes 31 de marzo. Los culpables de su muerte se esconden tras los muros que hoy atacamos. Unidos por la afinidad en reconocer al enemigo y los materiales a utilizar, adoptamos la organización informal para vengarlo. Esta forma es dinámica, móvil e inestable en sus componentes particulares, pero constante e inamovible en el proyecto insurreccional, esto es, el ataque permanente y constante al capital, el Estado y sus cómplices. Coincidimos con otros compañeros que han perpetuado distintos ataques a instituciones del capital. La necesidad de operar directamente contra la clase dirigente en sus barrios, en sus casas. Nos reconocemos y comunicamos con estos hermanos de clase por medio de las acciones. Pero esta vez la urgente venganza no puede esperar y tomamos como prioridad hacer tambalear la seguridad de estos criminales uniformados. Hoy ha tambaleado el piso bajo sus pies. Hoy, por algunos minutos, una pequeña fracción del cotidiano terror que nos aplican les fue devuelto. Tomen, carniceros, esta es su muerte. Mírense al espejo y vean la sangre que corre a chorros por sus caras. Han asesinado a un compañero nuestro y lo pagarán. Sí que lo harán. Un corazón que latía por bellos deseos de libertad. Un corazón fue destrozado en uno de estos calabozos, cloacas del capital. Asesinos, vendremos por ustedes, sus vidas y todo lo que hayan construido. De su enferma sociedad no queremos nada. No somos ni marxistas ni comunistas más o menos radicales. No perseguimos cuotas de poder. Queremos destruirlo. No queremos crear un nuevo Estado, con nosotros a la cabeza de los privilegios ni humanizar al capitalismo. No. Con cada uno de sus lujos, de sus bienes, de sus leyes y constituciones, de sus banderas e himnos, avivaremos la hoguera que incendiará todo el recuerdo de su jodido mundo. Y del cemento quebrado resurgirá la tierra, libre de toda autoridad. Enmarcamos nuestra vengadora acción dentro del insurreccionalismo anárquico, que entre otros métodos reivindica la violencia, aquella que se opone radicalmente a la miseria humana en la que nos quieren convertir. Volveremos por más, apareceremos donde menos lo esperan, guiados bajo la lógica antiautoritaria de insurrección permanente, de sabotaje, de acción directa, de la hermosa venganza que nos concede, aunque sea un metro más de libertad, la misma que nos roban a diario, que restringen con cada aspecto de sus nauseabundas leyes. Estamos aquí, desde hace siglos, ahora dispersándonos en la poca hierba que crece en la podrida ciudad. Cuando nos busquen, ya habremos desaparecido. Cuando leas esto, cuervo cazador, nuestro grupo informal ya estará disperso. Quizás comprando junto a ti en el supermercado, o preguntándote la hora a la salida del trabajo, acumulando el conocimiento necesario para, llegado el momento, generar un nuevo grupo, quizás con otros, y así perpetrar un ataque cada vez más certero. Los breves minutos de terror que sintieron hoy, mañana se intensificarán. Esto ha sido solo una muestra. Para llevar adelante nuestro actuar, no esperaremos la venia de nadie, el permiso de ningún iluminado que nos dé la señal de partida. El tiempo, el lugar y el cómo lo decidimos solo nosotros, apegados a nuestras convicciones y análisis. Con la vieja canción de que estos ya no son los tiempos de luchar o de que aún no ha llegado el momento del ataque, con esa melodía pútrida hagan dormir a sus hijos, represores en potencia si no nos decidís a hacer algo. Por el asesinato, por el robo de la vida de nuestro compañero Johnny, no queremos comisiones investigadoras, queremos querellas o sanciones jurídicas. No esperaremos impávidos a que los asesinos, sus jefes y cómplices pongan compungidos rostros en televisión. No nos interesa, ni su preocupación o arrepentimiento. Johnny, guerrero, nunca mártir, exige la venganza de todo corazón anarquista. Nuestra acción no pretende dictar cátedra ni decirle a nadie cómo debe llevar a cabo la insurrección, porque esta no es un esquema programático que pueda ser aplicado como fórmula matemática ciega, porque no está muerta. Cada día se reinventa, cada uno aporta nuevos elementos y forma de hacerla estallar. Lo importante es que lo haga, que venza el miedo y se libere de las garras de la represión, que se adentre en la tarea de aprender sobre una de las más bellas artes, el sabotaje, iluminando su rostro con el fuego de la insurrección. Cada esfuerzo que pongan en acallarnos volverá por ustedes convertido en bomba, y si duermen tranquilos, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, quizás una de las cosas que nos impactan de Chile es esa firmeza, ¿no?, con la que se responde a las cosas. Para entender también lo que está pasando en estos últimos días, quizás hay dos cosas que tendríamos que tener en cuenta, que son los allanamientos que hubo anteriormente, ¿no? En el 2006 hubo un allanamiento que creó un antecedente. Como antecedente se puede decir de que el año 2006, luego de las manifestaciones del 11 de septiembre, luego el ataque a la con una bomba molotov al Palacio de Gobierno de La Moneda, las manifestaciones, se allana una casa llamada La Mansión, en donde se detienen a 6 personas, entre ellas una de nacionalidad española, los cuales son conducidos los hombres a la cárcel de alta seguridad y las 2 chicas al COF de alta seguridad. Bueno, este allanamiento venía dado por las policías del GOPE, de investigaciones, la CIP, el OS9, la DIPOLCAR, en base a que en esta casa era un abastecedor y donde se fabricaban las bombas de tipo molotov. Justamente ese día, el 26 de septiembre, había una manifestación y un paro general de profesores y estudiantes. Entonces, supuestamente ese día iban a salir y bueno, la gente que vivía ahí iba a repartir las bombas molotov. Entonces era algo bastante bueno, este burdo montaje, porque hay que decirlo, o sea, no se trata de que todo sea un montaje, sino que era un burdo montaje fabricado por el Estado. Y la prensa venía teledirigido por un personaje siniestro que era conocido en los 90, que se llamaba Belisario Velasco. Y que era la mano que fue la como actuaba en los 90 y vino a actuar de la misma forma en estos años, por decirlo. Este montaje se cayó por lo burdo que era, por lo absurdo que era, por las pruebas que tenían y porque en sí no tenían nada. Pero sí marca un precedente de contra quién la prensa se dirige, contra quién el Estado se dirige. O sea, ya empiezan a señalar a un sector o a señalar a un tipo de gente, ya que no tienen, no sé, supongo que el peligro que acecha hoy en día viene por ese lado. Claro, de alguna forma el Estado ha jugado una baza criminalizando, creando un enemigo con los encapuchados, pero le ha salido un poco mal porque hasta ahora no habían detenido a nadie, ¿no? O sea, de todos esos ataques apenas había habido detenciones, montajes como estos al final no acabaron de salir, ¿no? Porque se demostró que cojeaba. Sí, más que nada el hecho de, más que la criminalización, que no es lo que, o sea, el Estado no es que criminaliza, cumple su trabajo y su papel. Claro. Pero lo que yo quiero decir es de que sí, la prensa y el Estado han hecho de apuntar a un enemigo, de ver un campo y decir de quiénes son los que hoy día pueden avanzar y convertirse en un peligro. Y sí ha visto de que este movimiento, que no se puede llamar movimiento, pero sí como el grupo de gente o de personas, individuos. Y antecedentes más inminentes están los allanamientos de este fin de año del 2008, ¿no? Sí, para el día 31 de diciembre hubieron allanamiento a 3 casas ocupadas debido a la detención de una persona que tiene un grado de ligación con lo que es los anarquistas. Aún más allá de que algunos lo reprochen y otros no, o sea, sí tiene una ligación y debido a eso lo ocupan como no sé, la carta blanca para poder allanar casa ocupada. Que en este caso las casas ocupadas es lo que allanan siempre, o sea, como que es bastante curioso y un poco hasta suena como un poco chistoso, porque cada cosa que pasa allanan casas ocupadas, o sea, porque perfectamente no han allanado, a excepción de lo último que sucedió, casas particulares, por decirlo. Claro, en estos allanamientos, aparte de llevarse materiales de la gente, ordenadores, robarse cosas, se dice que igual no está totalmente probado, pero que podrían meter micros, ¿no? Sí, perfectamente. Pues, o sea, los celulares y los... Sí, yo creo que más que nada eso, hacer un chequeo de quiénes viven de o quiénes están ahí, tenerlos controlados. Yo creo que, y bueno, decirle, mira, te tenemos controlado, haz lo que quieras, pero sabes que te tenemos controlado. Entonces, más que nada, marcar un poco, marcar y controlar. Yo creo que eso es el juego que hacen, sabiendo que quizá o no tienen pruebas para detener a nadie, o no quieren detener a nadie hasta tener una jugada más grande, no sé. Porque también tenemos que decir lo que marcó el hecho del robo a un banco y la muerte de un policía, o sea, el año 2007. Eso también marca como un precedente. Si bien no viene dado con respecto a esta investigación, sí tiene algún grado de relación con personas ligadas a lo que es el movimiento libertario antiautoritario. Entonces eso también agilizó la represión. Y en este caso sí la llevó bastante rápido. Dentro de esta jugada represiva hay un referente para Chile que es Italia, ¿no? Sí, se puede decir que bastante. O sea, por ejemplo, las leyes Cosiga de los años 70 fueron leyes que se aplicaron a los grupos que llevaban a cabo la lucha armada, como Autonomía Obrera, los NAP, la Brigada Roja. Y en Chile, paralelamente, en los años 90, se aplicaron las leyes Cumplido, que eran bastante similares. Ambos eran los ministros de justicia en esos entonces. Entonces ya es algo bastante... ¿Y podemos ver paralelismos igual en el caso Marini, en Italia? Con... O sea, yo creo que las policías se afirman en ellos como precedente o como antecedente para... con respecto a los movimientos libertarios, los movimientos anarquistas o de carácter insurreccional, por decirlo. Tengo aquí un pequeño audio que voy a poner ahora de un vídeo de Sinapsis, de este colectivo de contrainformación, que habla también un poco del uso de las tecnologías en Italia y cómo han copiado eso en Chile, ¿no? Los elementos que la policía retiró de las tres casas allanadas nos indican de manera categórica la intención que hay tras este plan de acción policial. No es difícil imaginar un nuevo montaje en vísperas de este 29 de marzo, momento en el que la prensa clama a gritos alguna nueva noticia que inspire el terror en la población. Un golpe policial en estas fechas es bastante probable, más aún cuando coincide con el plazo que dio el gobierno a los fiscales para encontrar a los culpables. En las entrevistas anteriores se comentó la posibilidad de que los espacios sociales que fueron allanados hayan sido intervenidos con micrófonos ocultos. Estas ideas pueden parecer un poco exageradas para una persona que no está relacionada con la protesta social, pero son el resultado de un planteamiento serio y entendido en cuanto a las nuevas formas que están adoptando los estados y fuerzas del orden para lograr monitorear, reprimir y anular cualquier forma de protesta social que pueda poner en jaque su modelo de dominación. La interceptación y escuchas telefónicas es un procedimiento elemental, básico, que ha sido aplicado a personas pertenecientes a distintos focos de lucha, desde las más inofensivas e incluso institucionales, hasta las más radicales y confrontacionales. En este sentido, el teléfono celular ha sido una de las herramientas fundamentales en la recolección de información personal, relación con otras personas o, como se dice técnicamente, cruces de datos. Intentaremos explicar brevemente algunas de las cualidades de estos aparatos y sus funciones en el espionaje policial. En primer lugar, están las escuchas convencionales, sistema automatizado que graba cada una de las llamadas entrantes y salientes, incluidos mensajes de texto de la línea telefónica en cuestión. Para esto solo tienen que tener el número que se quiere intervenir e ingresarlo en un programa básico. Los aparatos telefónicos que actualmente están en circulación permiten también a los servicios de inteligencia activar el micrófono del teléfono, como micrófono ambiental. De esta manera pueden escuchar cualquier tipo de sonido en un radio de 3 metros aproximados, pero que pueden variar según el modelo del celular y la sensibilidad del micrófono. Para activar la escucha ambiental es necesario la incorporación de un software en el teléfono, un programa diseñado con fines de espionaje. Hasta el momento, la información con la que contamos nos dice que para instalar este programa de espionaje celular en el teléfono, la policía tiene que tener acceso al aparato de manera material para incorporarlo. Por ejemplo, un simple y rutinario control de identidad donde la policía puede acceder físicamente al teléfono, intervenirlo y luego devolvérselo a la persona. Hay quienes afirman que la activación del micrófono en modo ambiental puede realizarse incluso sin acceder directamente sobre el aparato. Tal información aún no hemos podido corroborar. Así, cada vez que se prende el teléfono, se activa el micrófono ambiental, enviando de manera permanente toda la información a otro equipo habilitado para grabar. Este programa graba de manera independiente el sonido ambiental del que se transmite al momento en que se está efectuando una llamada, dejando un registro del número con el que estableció contacto. Acá en Chile, la escucha por medio de la activación del micrófono ambiental aún no se ha ocupado como evidencia oficial para culpar a alguien de un delito. Pero como sabemos que las tecnologías están a su disposición, podemos deducir que las utilizan o que pueden utilizarlas cuando los tienen conveniente. En otros países ya se ha utilizado este tipo de escuchas como pruebas cruciales en juicios contra luchadores sociales. Italia es el mejor ejemplo relacionado con estas formas de control y monitoreo. Más adelante explicaremos por qué. La otra cualidad que tienen estos aparatos telefónicos es el sistema de localización geográfica por medio de la red celular. Este sistema es poco conocido, aunque acá en Chile las policías ya han revelado su uso en más de un programa sensacionalista transmitido por la televisión abierta. A través de la red celular, compuesta por cientos de antenas a lo largo de todo el país, se puede sacar una aproximación de la distancia en que se encuentra el aparato de las tres antenas más cercanas a este, mientras el equipo esté encendido. Con estas coordenadas se puede calcular el lugar geográfico donde se encuentra la persona. Con una precisión aproximada de 100 metros cuadrados. Obviamente no se puede comparar con la tecnología GPS, pero es bastante utilizada para monitorear los movimientos de personas o grupos de personas cuando ellos estimen necesario. Aun cuando estos aparatos pareciera que hubieran sido construidos y masificados para facilitar el monitoreo y control de las comunicaciones entre personas, no les son suficientes, ya que la mayoría de las personas relacionadas a la protesta social conocen y resguardan sus comunicaciones, ejerciendo un derecho elemental que la misma ley burguesa supuestamente protege, el derecho a la privacidad. Otro sistema de espionaje más antiguo, pero no menos usado, son las escuchas por medio de micrófonos direccionales diseñados con fines de espionaje. Estos aparatos son utilizados comúnmente para escuchar conversaciones al aire libre, incluso a kilómetros de distancia del aparato que necesariamente está apuntando hacia el lugar que se quiere interceptar. Este tipo de micrófonos, al apuntarlos a una muralla de una casa o idealmente a una ventana, pueden captar los sonidos emitidos al interior de las piezas colindantes al muro o ventana sobre el que se aplican las escuchas. Este sistema tiene bastantes limitaciones. Cuando todas estas herramientas tecnológicas no han sido suficientes, se han comenzado a utilizar medidas más agresivas, como la intervención directa de espacios donde converge la protesta organizada. Centros sociales, juntas vecinales, lugares de reunión e incluso casas particulares donde viven personas relacionadas a la resistencia. En estas ocasiones se han puesto secretamente micrófonos y microcámaras al interior de estos espacios. De la misma forma, se han incorporado sistemas GPS en los vehículos de las personas para monitorear cualquier tipo de movimiento con total precisión. No estamos hablando de una película de ficción, estamos hablando de Italia. De la manera en que este Estado innovó en materia de espionaje bajo un gobierno democrático, creando un nuevo referente en esta materia. ¡Invitamos a salir! ¡A demostrar con nosotros! ¡Organizadamente! ¡La rabia! ¡La impotencia! ¡A convertir la movilización en la unidad más amplia! ¡Porque no vamos a soportar que en menos de un mes en nuestra población hayan asesinatos! ¡Porque mañana puede ser tú o tu hijo! ¡Levántate! ¡Despierta! ¡No esperes el último momento! ¡Organízate! ¡El pueblo te espera! ¡Tus vecinos te esperan! ¡La comunidad te espera! Combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente en cada cabrón que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro, donde hay un mundo nuevo, un mundo justo. Cuando la calle está caliente, nuestra gente se defiende. Barricada ardiente, la guerra ya afuera ya se siente. Todos los rebeldes se ponen de frente, dándole a la rebelde con un grito de vida o muerte. No pasarás, aquí no cabe capataz, aquí no cabe manda más, aquí no cabe Satanás. Date la vuelta y regresa para atrás. Si los ricos te tienen cagao, lucha. Si el Estado te tiene cagao, lucha. Si los pacos te tienen cagao, lucha. Si te vienen a parar, sácale la chucha. Maldigo al traidor, marioneta del dictador. Digo, te lo mando a decir con nadie, Paco concha tu madre. Juicio y castigo a los culpables, los grandes capitales criminales que nos tratan como animales. Joven combatiente, sigues aquí en nosotros para siempre. Aquí en la vida recordamos a los valientes, guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente en cada cabrón que lucha organizadamente, mirando hacia el futuro, donde hay un mundo nuevo, un mundo justo. Yeah. nosotros para siempre. Aquí en la villa recordamos a los valientes guerreros que luchaban por un mundo diferente. Pa' mi gente, joven combatiente, sigues aquí y tu ejemplo está presente en cada cabro que lucha organizadamente. Desde el otro lado del océano. Desde el otro lado del océano nos llegó la amarga noticia de nuestro compañero Mauri. Fue un latigazo en el corazón y en el estómago. Nuestro hermano murió en combate, superando el miedo y la comodidad, enfrentándose a sus enemigos. Hoy le tocó a él y de esta forma mañana podemos ser cualquiera de nosotros, baleados, torturados, encerrados, quién sabe. Nuestro camino no debe cerrarse ahora, sino que debe iluminarse más que nunca con las llamas de la destrucción. Nos roban la vida todos los días, nos humillan con sus mentiras, con su falsa libertad. Nos obligan a esclavizarnos en un trabajo, a utilizar su sucio dinero para pagar las necesidades más básicas. Nos niegan la creatividad y la espontaneidad de ser niños traviesos y salvajes. Nos quieren domesticados, apagadas, calladas. Nuestro compañero Mauri gritó basta. Y nosotros queremos gritar con él que no vamos a aguantar más, que no queremos vivir en este mundo y que esto tiene que llegar a su fin. Arranquemos nuestras corazas, sintamos la necesidad de destrucción, el dolor de vivir en este mundo, las ganas de la destrucción creativa, seamos delincuentes, maleantes, ladrones, caóticos, locos, anarquistas, que lo quieren todo y lo quieren ahora, que vemos el sillón que nos acomoda, apuntemos con el dedo acusador y ataquemos a quienes nos torturan todos los días y nos obligan a malvivir. No caigamos en buscar momentos para... ahora es cuando... Queremos lo poco que tenemos para darnos cuenta que nada. Quememos lo poco que tenemos para darnos cuenta que nada podemos perder. Nada nos pertenece. Nos quieren aburguesados con las migajas que nos dan, pero debemos darnos cuenta que la lucha está ahí fuera, en las calles, no atrincheradas en nuestras casas ocupas. Nunca dijimos que la lucha fuese fácil, y a veces los resultados son escasos. No siempre conseguimos los objetivos que nos proponemos. A veces nuestros enemigos nos ganan la partida. Pero la lucha también nos ha demostrado y nos demuestra que su sistema es vulnerable. Que a pesar de los miedos que nos quieren inculcar con una sociedad de control, sus cámaras de videovigilancia, sus guardianes del orden y la ley, sus micrófonos de alta tecnología, sus escuchas telefónicas, hemos podido y podemos llegar hasta ellos. Y son muchos los sabotajes silenciados, los animales liberados, los presos en lucha. Queremos estudiantes que mandan... quemando sus universidades, trabajadores en huelga salvaje, pisoteando la cabeza de sus jefes y destruyendo sus puestos de trabajo, inmigrantes con los bolsillos cargados de piedras, ocupas en lucha y resistencia, mujeres rabiosas y violentas amartilleando la cara de sus agresores. Somos las que somos y vamos a por ellos. No importa el número sino la rabia que guía nuestros pasos. Venguemos a nuestros compañeros, defendamos nuestros espacios, venzamos la impotencia. Despertemos nuestros cuerpos tullidos y adormecidos. No más resignación, solo odio transformado en acción. No caigamos en divagaciones, en proporciones. En la espera absurda del milagro que nunca llega. Acabamos con nuestra vida estéril. Vamos a darle significado a la palabra vivir. Desde aquí nos solidarizamos con los compañeros detenidos tras los allanamientos de las casas ocupadas, con la gente que se solidarizó en la puerta del CSO y biblioteca Sacco Vanzetti, que se enfrentó a la policía y a la prensa con barricadas, piedras y molos, y a los compas que resistieron dentro y no permitieron que entraran en la casa. Os seguimos de muy cerca y desde aquí os mandamos toda la fuerza y toda la complicidad. Y a ti, Mauri, nosotros también te daremos un minuto de silencio y toda una vida de combate. No olvidamos, no olvidamos, ni perdonamos. Bueno, este es el comunicado que abre la publicación Peste Negra, salida a raíz de la muerte de Mauri. Y bueno, ahora queríamos hablar un poco de lo que ha sucedido después de la muerte de Mauri y los allanamientos, cómo se está viviendo la situación en Chile. Y por eso, bueno, pues queríamos recordar un poco todo lo que ha pasado estos días y reunirlo en este programa para darle un poco de contexto y de alguna forma queremos rescatar esta fuerza con la que se está viviendo las cosas en Chile, ¿no? Que a pesar de haber perdido un compañero, de alguna forma han cogido la fuerza y la valentía y esa valentía que le llevó a esa noche cargarse la mochila con explosivo y dirigirse a la gendarmería. Bueno, quizás puedas contarnos un poco, hacer un resumen así, los allanamientos que se han dado a raíz de la muerte de Mauri, cómo rodearon la biblioteca Sacco y Vanzetti. O sea, los allanamientos que se dieron fueron a partir de la muerte del Mauri, que fueron alrededor de las 13:30 horas en la casa ocupada La Idea, en donde luego de 5 horas y se llevaron detenidos hasta comisaría, bueno, hasta la VIPE, que es la Brigada Investigativa de la Policía Especial de Investigaciones, en donde, bueno, los llevan a interrogar, un sinfín de cosas, entre cosas tan asquerosas, le dijeron si no colaboraran con ellos, le iban a mostrar fotos del Mauri descuartizado, por ejemplo. A todo esto la prensa ha sido como un festín mediático, ¿no? Ha sido, por supuesto, o sea, esto era lo que esperaba, fue le vino de gratis, por decirlo, o sea, que siempre ha estado, o sea, la prensa a partir de un tiempo en adelante ha estado constantemente hablando de quién es de la relación entre Ocupa y los bombazos, por decirlo. No han respetado nada en el sentido de que había gente que había perdido una persona querida también, ¿no? Bueno, obviamente la prensa a eso le importa poco. Dio en el festín mediático en el sentido de que la persona muerta era una Ocupa. Entonces tenía que haber la cacería contra esto, contra ellos, contra sus compañeros, contra los más cercanos, contra su familia. Con un cadáver descuartizado por una bomba. Entonces, yo qué sé. Obviamente a la prensa no le interesa esas cosas. Pero decir de que los allanamientos que hubieron en esta casa luego se trasladaron a un allanamiento que hay en un centro social en el mismo barrio. En el mismo barrio. Todas estas casas están en el mismo barrio en donde se encuentra la biblioteca Sacco y Vanzetti, que es en el centro de Santiago. Luego se va a Cueto con Andes, que es otra casa del barrio que funciona como centro cultural y social. Y al final la comitiva, yo creo que se traslada hasta la Sacco y Vanzetti para allanarla. Pero en ese momento se reúne alguna gente solidaria con los compañeros de allí y comienzan a copar la calle, a manifestar su solidaridad, a echar a la prensa, a echar a la policía. Por decirlo, hasta la 1 de la mañana del otro día, el día sábado, en donde la policía va a desalojar la calle que todavía permanecía ocupada. Y es ahí cuando se generan escaramuzas que se trasladan a barricadas al otro barrio con detención de gente y con un intento de allanamiento o querer detener a la gente que se encontraba en la casa. Los detenidos de esa noche pasan a Fiscalía Militar, que en 3 meses más era la audiencia. Bueno, y fueron golpeados brutalmente, pero bueno, es la forma de actuar de la policía, tampoco se puede pedir mucho más. Y ya el otro día fueron los funerales, bueno, fueron el velorio del compañero, en donde también la prensa hostiga, sobre todo a la familia, que es la que entiende más el dolor y con respecto a esto, por no ser parte de algo, sino si bien los compañeros lo pueden entender el dolor, pero quizás lo ven como un proceso dentro de la lucha o la muerte o la cárcel, pero no así la familia, que un poco más el sentimiento es distinto, quizás, no sé, puede ser. Y bueno, la familia y los compañeros ponen una malla negra para que la prensa no pueda sacar fotos, para que haya un poco más de intimidad con respecto a la muerte de Mauricio. La prensa también eso se lo pasa por alto y saca fotografías y como un poco hostigamiento con las policías. Y al otro día el funeral, un funeral bastante emotivo por lo que me dijeron, en donde alrededor de 400 personas, 500 personas le dan el último adiós al Mauri antes de ser enterrado, caminando desde su casa hasta el cementerio, que es bastante, con música, con una de las bandas que más le gustaba a él, La Polla Record, Escorbuto. Entonces, igual, por ejemplo, creo que igual fue bonito, emotivo para los compañeros hacer ese trayecto que es bastante largo. Y además de rayando las paredes y un sinfín de cosas, la policía al acecho, obviamente. Y hostigando. Es lo normal, es la guerra psicológica o la guerra sucia que quieren hacer, debilitando a la gente más cercana, a los compañeros, para, yo creo que en ese momento, tomarlo y cuando ya estén acabados, por decirlo mentalmente, machacarlo para tenerlo. Y de ahí así, luego había una detención de un chico que vivía en la casa, en la primera casa allanada, por una supuesta... Hay un comunicado aquí, no el primer comunicado que sacó el Centro Social de la Idea, sino al cabo de una semana, que habla de esto, quizás podríamos leerlo, habla también de la prensa también, ¿no? Dice, a una semana del allanamiento a la Idea y la muerte del Mauri, comunicado del CSEO La Idea. Hoy seguimos aquí, resistiendo y esperando siempre los últimos acontecimientos, que por estos días han sido muchos, y aquí estamos los allanados del día viernes, los perseguidos de la semana. Aquí estamos algunos con mucho sueño, por los largos días y noches que hemos vivido. Hoy hemos correteado a la prensa, como todos los días vienen en cada momento insistentemente. Nuestra respuesta siempre es no. Ya los hemos hecho saber el odio que les tenemos. Siguen en busca de la primicia que nunca tendrán, pero que perfectamente pueden volver a inventar. Hoy mienten, satanizan y nos perjudican. Pero no es esa la razón por la cual nos declaramos sus enemigos. Los medios de comunicación dictan la realidad. Pues en nuestros tiempos la realidad deja de ser lo concreto, la verdad. Es decir, lo incuestionable. Se ha transformado en la línea editorial del sistema que nos domina y oprime. Pero más allá del manto hipnótico del televisor en oferta, la verdad y la mentira nunca se han hermanado del todo. Instalado en el living de cada hogar y en el kiosco de cada esquina se encuentra la verdad impresa y digitalizada, la que miles y miles de personas presencian a diario y asumen como tal sin criticar. Es la justificación de la sociedad de socios a la fuerza, donde firmamos ser poseedores de nada y vendedores de nuestra propia existencia para el beneficio de otros. Sociedad donde se asumió al trabajo asalariado como tortura maquillada de dignidad, donde las luchas las socavan a punta de represión y reformismo. El día jueves 28 se dejó en libertad a un compañero de la Ocupa La Idea, señalado desde el miércoles como supuesto proveedor de los artefactos explosivos, argumentados por la pólvora que ellos mismos pusieron en el lugar. El montaje se descubría fácilmente, sus afirmaciones caían en cada término. Ni la supuesta bomba lista para usarse, ni el proveedor de explosivos, ni el manual para hacer bombas existieron. Sin embargo, la denuncia de montajes no es nuestro único deseo de gritar, nosotros y nosotras enemigos del orden social existente. Asumimos el rol antagónico. Sabemos que el Estado, la policía y los medios de desinformación nos seguirán persiguiendo como lo hacen hoy. Les seguiremos dando la cara, no levantaremos los brazos susurrando inocencia. Afirmamos el puño en alto gritando guerra social y sin bajar la guardia. No seremos jueces como quieren que seamos. Ninguna forma de lucha es más valiosa que otra. Solo está en nuestra fuerza individual el poder de decidir qué forma de actuar usaremos contra el sistema que aborrecemos. Confiamos en que Mauricio Morales supo analizar su acto en favor de lo que él estimaba como necesario, su enemigo el capital, el Estado y toda forma de dominación es también enemigo nuestro. Nos hermanamos en la lucha y admiramos al anarquista consecuente que fue en vida. Desde este panorama resistimos a la aplanadora de la dominación y la mercancía, ocupando, negando la propiedad privada, ampliando la crítica a la sociedad de clases y luchando día a día. Por estos días ha sido la persecución policial, los montajes mediáticos y la triste muerte de un luchador. Mañana puede ser nuestro desalojo, nuevos encarcelamientos, a compañeros de cualquier lugar. La lucha no termina. Bueno, aquí menciona que hubo un detenido y otra vez fue víctima de un montaje policial, ¿no? Sí, o sea, salió al poco. Bueno, al otro día, al momento de la formalización de cargos, que fue por la ley de control de armas y explosivos. Y bueno, ese mismo día de la formalización, el juez dictaminó libertad condicional con arraigo regional y nacional y una firma periódica de 15 días. Uh-huh. O sea, que está a la espera de un juicio. Sí, o sea, está a la espera de la nueva audiencia, que es en dos o tres meses. Uh-huh. En donde sí la fiscalía tiene que presentar los cargos y las pruebas. Bueno, a raíz de estos hechos, ha habido desde Chile, sí, han salido un montón de comunicados desde Argentina, aquí pues ha salido una publicación, incluso ha habido solidaridad más en la práctica, ¿no? También queríamos coger algunos extractos de algunos comunicados que que nos gustaron así por cómo manifestaban esa solidaridad. La noche ya ha avanzado. No hace tanto frío para toda la ropa que oscurece nuestra imagen, pero eso no importa. El viento refresca nuestro rápido avance. Estamos a tiempo. Todo hasta el momento va bien. Estamos solos, solos como nunca y como siempre. Por las calles sombrías y maltrechas rodeamos la fábrica de carceleros. Nos acercamos. La próxima parada está cerca. En mi mente repaso el plan acordado. Estar aquí no es fácil. En este momento es vana cualquier discusión sobre el sentido de traspasar el discurso inerte e inmovilizador de algunos que se dicen nuestros compañeros. Estar aquí no es fácil. Es la consecuencia de no aceptar este mundo esclavista, el resultado de largas conversaciones clandestinas y tomarse el tiempo de planificar. No es fácil como creen algunos. Voy feliz y agitado. En nuestras espaldas viaja el sueño iracundo hecho realidad, interrumpir el agresivo bienestar de los lacayos del orden del Estado empresarial, que escuchan la voz de hombres y mujeres que se resisten a ser esclavos, que no quieren acuerdos que legitimen este orden asesino, que sepan de una idea de libertad que no muere. Llegamos a nuestra parada. Nos detenemos. El aire está en silencio. Un momento más, un instante. Un muro, el piso, mis manos, la bicicleta, mi compañero, la calle pétrea, la ciudad contaminada, el orden carcelario, la noche, el silencio. Todo estalla. Otro comunicado de una asamblea de universitarios. Dice, las consecuencias se sumen cuando la práctica nos dice que esto no es un juego, sino una guerra. Nuevamente nos toca de cerca, y vaya que cerca. No todos los días se pierden compañeros tan valiosos, tan sinceros, tan románticos y tan necesarios. No todos los días podemos decir que nuestro corazón se ha cubierto de lágrimas y nuestros ojos han apuntado directamente a quienes más odiamos con una rabia pocas veces vista. No todos los días han sido capaces como los de esta última semana. Esta vez no escribimos para llorar ni para repetir consignas del pasado. Esta vez escribimos, pues hemos resumido nuestra convicción. La guerra es palpable y estalla cada instante. Desde Italia también nos llegó un comunicado en homenaje a Mauri, que dice: Mauri, tu rabia arde en nuestras venas. Has estado y estarás para siempre en las calles junto a quienes luchan contra esta sociedad, basada en la explotación. Has vivido luchando por la libertad, en primera persona, poniendo en práctica con sinceridad y coherencia lo que llevabas en el corazón. Aunque tu camino ha sido breve, has vivido. Nunca nadie entre aquellos que viven bajo la sombra de la resignación y la indiferencia podrán probar la intensidad de una vida vivida plenamente. Si hay algo más grande que el dolor que sentimos en este momento, es la fuerza de saber que todavía hay quienes están dispuestos a poner en juego su propia existencia por destruir este sistema injusto. A todos los compañeros y a todas las compañeras que en estos días se ven obligados a vivir la brutal represión de los perros guardianes del Estado chileno, va nuestra más profunda solidaridad. Que el dolor se convierta en rabia y en cómplices solidarios. Hasta la anarquía. También ha habido algunas acciones de solidaridad en diferentes puntos, tanto en Sudamérica como por aquí. Sí, aparte de bastantes comunicados que se han ido colgado en internet, han habido algunas pequeñas acciones en homenaje a Mauri, que yo creo que para él la continuación de la lucha y para muchos es el mejor homenaje que se le puede brindar a este compañero. En México se hicieron varias acciones, se envió un comunicado también y se puso una bomba falsa contra una peletería en solidaridad con Mauri. También se atacó un módulo policial en memoria a Mauri, en México también. Y un trocito del comunicado dice así: reivindicamos el ataque con fuego dentro de un módulo de policía estatal en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Nuestro coraje nos hizo llegar a trepar por las paredes de dicho módulo, entrar por una ventana del segundo piso. Al percatarnos de que no había nadie adentro y que los torturadores se preparaban para poner activo dicho inmueble, decidimos prenderle fuego a sus sillas, sillones, uniformes policíacos, radios, herramientas de trabajo, una colchoneta y demás, y dejar pintas ácratas contra estos bastardos solapadores de la destrucción del planeta y los animales humanos y no humanos. Porque mientras protegen al Estado y sus putrefactas instituciones, esto está pasando en el planeta que habitamos. La expansión de la civilización como el sistema tecnológico industrial está dejando desolados los bosques, las praderas, los ríos y los lagos que se pierden poco a poco por la inconsciencia humana y sus actitudes antropocentristas. y no permitiremos más que esto pase. Por eso, guerra al sistema capitalista destructor del planeta, solidaridad revolucionaria con los compañeros de Chile en este momento tan difícil, que la muerte de Mauricio levante barricadas incendiarias, balas, bombas, fuego y piedras para el Estado y sus cómplices. Atentamente, comando de individuos libres, peligrosos, salvajes, incendiarios por la peste negra. También en México han habido varios sabotajes contra bancos, concretamente se destrozaron 5 cajeros automáticos. En Argentina se atacó un concesionario Chevrolet en memoria de Mauri. Y hay un pequeño escrito que dice: la belleza del espíritu humano es la voluntad de realizar los sueños. En memoria del compañero chileno Mauricio Morales, fallecido la semana pasada, y en solidaridad con los compañeros revolucionarios chilenos secuestrados en los centros de exterminio chilenos y argentinos, atacamos con una bomba casera la concesionaria Chevrolet ubicada en Juan B. Justo y Padilla, que dañó un auto, destruyó un vidrio de la misma. Hemos dejado en evidencia la vulnerabilidad de los métodos de control social que el Estado capital nos impone diariamente. Hacemos una llamada a no bajar los brazos y extender el conflicto social a la tormenta emancipadora que dejará destruidos los engranajes de este sistema de miseria y hambre. Libertad o muerte. En España también se hicieron varias acciones. Entre ellas hubieron unas barricadas en solidaridad con los presos y en memoria de Mauricio Morales, que dice así: en la tarde del 30 de mayo de 2009, en Barcelona, un número indeterminado de encapuchados cortó con mobiliario urbano las calles Turrenda Loya y Travesera de Gracia, y luego pegó fuego a las barricadas. En el lugar quedaron una pancarta y unas octavillas contra las prisiones y en solidaridad con los presos anarquistas Amadeu Casellas y Joaquín Garcés. El corte de calle provocó atascos que llegaron hasta Vía Augusta, así como una gran conmoción entre la ciudadanía bienpensante de los alrededores. Por último, queremos dedicar la acción a otro compañero anarquista chileno, Mauricio Morales, luchador infatigable contra este mundo de mierda y sus cárceles, muerto recientemente en Santiago de Chile mientras intentaba colocar un artefacto explosivo en una escuela de carceleros. Por nuestros presos y nuestros caídos, por el fin de las cárceles y del mundo que las crea, por la anarquía. También hubo otra acción en solidaridad con Mauri, en Barcelona también. A las 2 de la madrugada del 27 de mayo se atacó una grúa en la Meridiana a la altura de unas obras que se están haciendo en el metro y se reivindica como: hartos de vuestra ciudad de mierda y sus prisas, no queremos seguir corriendo para llegar a ningún sitio. Mauri, el fuego de esta noche brilló para ti. Un abrazo insurrecto. La guerra social está en todas partes. En la academia hubo un pequeño comunicado y unos vídeos, se colgaron unas pancartas en homenaje a Mauri. Igual quería leer un trocito que escribieron sus compañeros, que dice así: las consecuencias se asumen cuando la práctica nos dice que esto no es un juego sino una guerra. Y bueno, está escrito por gente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y dice así. Bueno, es parte del comunicado que hemos leído anteriormente. Entonces, yo creo que hemos leído solo un extracto, pero es suficiente para ver la esencia ahí del comunicado. Bueno, y como última acción así que nos ha llegado, igual se nos escapan algunas, pero estas son las que tenemos, se atacó con explosivos de ruido en el pedagógico en Chile, recordando a Mauricio Morales. Y hay un pequeño comunicado que dice: hemos penetrado las jaulas de este centro productor de mercancías ideológicas que sostienen al capital y reproducen la obediencia a la autoridad. Lo hemos hecho para reivindicar las ideas y el accionar del compañero Mauricio Morales, por medio del terror. Terror contra sus estudiantes, académicos, directivos y autoridades. También contra sus estudiantes revolucionarios, todos ellos ejemplo de la cobardía, la pasividad, el conformismo y la sumisión que manifiesta la sociedad en su conjunto. Reivindicamos las ideas que llevaron al compañero Mauricio a romper el miedo y atacar al poder con el coraje y valentía. Él no era un luchador social, él era un antisocial, un guerrero contra toda forma de orden que pretendiera dominar al individuo. Él entregó su vida haciéndole la guerra a la sociedad. Llamamos a la multiplicación de las acciones directas contra el capital y todo germen antiautoritario, por pequeñas o grandes que éstas sean. Es el contenido que depositamos en estas acciones lo que corroe al poder. El objetivo es simple y grande a la vez: la destrucción de todo lo existente. Un abrazo afectuoso a los amigos, familiares y compañeros del Punky Mauri. Se vienen días tormentosos, pero sepan que no están solos. Por la proliferación de los actos de revuelta, que el caos se extienda como la peste negra. Bueno, quizás para terminar podríamos reseñar algunas de las páginas de contrainformación en internet chilenas, por si la gente quiere buscar más información, como liberaciontotal.entodaspartes.net, o hay una página que también se llama homodollars.org. También en la página clinamen.org o en alasbarricadas.org podréis encontrar más información. También en clinamen.org hemos encontrado la noticia, pues otra noticia, mala noticia, como la de Mauri, que una chica falleció cerca de Grenoble, también portaba un explosivo y su compañero también resultó herido. La noticia la tenéis en Clinamen, a pesar de que ha tardado tiempo en publicarse en castellano, en Francia sí que hubo una pequeña manifestación después de eso, del encarcelamiento de este compañero. Bueno, hubo un par de personas encarceladas y el compañero de esta chica que estaba en el hospital y que parece que está mejor ya. Sí, ha salido del coma, parece. La noticia está en clinamen.org y podéis también consultarla. Bueno, nosotros, para despedirnos, si queréis añadir algo más. Yo quería leer un extracto que me parece bastante lúcido, de un saludo que envían algunos grupos a Mauricio Morales, y es un pequeño extracto. Dice: es nuevamente la hora del compromiso, tantas veces vociferado. Es momento de dejar actuar a nuestras convicciones y que todo apoyo sea una exigencia y claridad. Saludamos a Mauricio, a su trabajo y coherencia de rebeldía, que pocos transitan y muchos critican. Saludamos a todos sus cercanos, a los que entienden su entrega y la valoran, a los demás, nada. Resistencia insurrecta, ataque directo, siempre. Bueno, pues ya para despedirnos no podíamos hacerlo de otra manera que con la propia banda de Mauricio. Banda Bonot, una banda de Santiago de Chile, y vamos a poner el himno insurreccional, que de alguna forma él llevó hasta el final. La mano burguesía. policía, juego propiedad.